yo siento que pronto un día llegará el amor de mi vida, lo sé bien. Y amaré como tantas veces he soñado, y ese amor se ha realizado, lo sé bien. Será mañana, pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. Y amaré como tanto he querido, por lo que he llorado, por lo que he sufrido, aquí en mi soledad. Y alzaré todos mis sueños, mis ilusiones, y olvidaré como tanto he querido, como tanto he llorado, lo que he sufrido aquí en mi soledad. Las puertas de mi corazón. Y amaré como tanto he querido, por lo que he llorado y lo que he sufrido aquí en mi soledad. Realizaré todos mis sueños, mis ilusiones, y olvidaré como tanto he querido, como tanto he llorado y lo que he sufrido aquí en mi soledad.